Tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. En la música, que también era para mí importante. Pero luego encontré la heroína. Al principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse por un barranco. No hay futuro para mí, no hay futuro para ti en ese mundo. Escorbuto. Compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad desviable. Patio de la justicia, historia femenina, sociedad tan justa. Esta es la locura antisocial, sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad desviable. Palacio de justicia, excepción criminal, sociedad tan justa que reviente ya. ¿Qué trampa, pandilla? Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en cineantena.com. Yo soy Edad de Piedra y esperando que te quedes a escuchar el programa y llegues hasta el final. En esta ocasión vamos a tener el disco de Escorbuto, Ante Todo. Ahorita estoy viéndolo, es un disco pirata. De las primeras bandas de punk internacional que escuché fue Escorbuto. Y bueno, el disco es dice Escorbuto, Ante Todo, dice Escorbuto, Escorbuto, Escorbuto. Esquizofrenia. Y viene a la mitad de la foto de unos obreros que, bueno, parece que están haciendo como una especie de huelga. Son como 22 canciones y dice lado. Es lo chido de la portada, como se las describo, o trato de describírselas. Parece muy sencilla, pero está chida. No sé, y es muy sencilla, pero lo que me late es como que fotocopiaron la portada del cassette, porque dice lado A y lado B. O sea, se me hace chido, ¿no? Es un buen detalle, se ve bien hazlo tú mismo, bien punk y bien pirata. Este sí tengo, hecho ya otros podcasts y la mayoría no tengo las portadas de estos tipos de discos, nada más el nombre del disco, el grupo y ya. Pero este sí tengo la portada. Es que está chida. Y no es como que así la arte, sino como que bien hazlo tú mismo, bien punk. Bueno. El disco tiene 22 canciones. Y ahorita me salió una duda, ¿no? Antes que no sé si sea un disco como tal, de Ante Todo, o de Esquizofrenia, o sea como un recopilatorio de varias canciones. No sé cuántos discos tenga Escorbuto, o cuántos discos haya sacado en esa época, ¿no? Y en general vamos a hablar de eso, ¿no? También quiero decirte que lo que acabas de escuchar fue Sociedad Insociable. Y lo que leí en el principio fue algo que dice el vocalista, ¿no? Y guitarrista de Escorbuto, que el compa sí estaba en otro nivel, ¿no? O sea, me refiero que sí llevó una vida bien densa en cuanto al consumo de drogas. Pero pues está chido, ¿no? Cada quien se mata con su propio veneno, dicen por ahí, dice aquel, ¿no? Y pues a lo largo, ¿no? Vamos a estar a lo largo del programa, vamos a estar hablando de este disco y por qué me late, ¿no? Y qué canción es la que... Dos canciones, ¿no? Son las que me gustan mucho. Una por... Una tiene que ver por qué lo escuché, ¿no? Y la otra es... Ya les platicaré. Bueno, vamos a escuchar ahorita Ratas Rabiosas y Cualquier Lugar. Nomás les recuerdo que estamos bajo la idea de NAS, que es Narrativas Audiovisuales Salvajes, un proyecto que ya llevo un ratito trabajando, donde realizo videos como... bueno, lo realizo un compa que se llama Sacrificio 69, hago Segmento Podrido con otros camaradas, unos fanzines y este programa de radio. Todo eso lo puedes encontrar en sinantena.com. Pues hay varias cosas, ¿no? Tanto hechas por la concepto de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, como cuestiones que hemos estado recopilando, como archivo visual, archivo sonoro. Así es que ahí hay una gran variedad para que puedas guacharlo, descargarlo y compartirlo. Ya si en ti está donarlo, pues está chido. Y si no, pues no hay pedo, homies. Aquí andamos y seguiremos hasta que los embarquen o no sé qué pedo. Pero bueno, regresamos, ¿no?, al disco y a las canciones, que es a lo que venimos, que es Ratas Rabiosas y Cualquier Lugar de Escorbuto, del disco Antitodo. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. Están saliendo de sus cloacas. Es el nuevo alimento, es la nueva nutrición. Mutaciones, laboratorios, lavados perfectos de cerebro, mutilación, mutación, trozo de hígado y de riñón. Es el nuevo alimento, es la nueva nutrición. Doctor, qué mal me encuentro. Mírame, doctor, qué mal estoy. Con una rata rabiosa de dolor, de dolor. We'll be right back. ya estamos de vuelta, banda. Esas dos canciones tuvieron punch, ¿no? Que es Ratas Rabiosas y Cualquier Lugar. Para ir concluyendo lo del disco, ¿no? La neta es que Escorbuto es el único disco que tengo y me siento muy feliz con tenerlo, la neta. No se me dio más por buscar más discos, ¿no? O saber más. Creo que es las canciones que me gustaron, ahí están. No sé si es que es la duda que tengo, no sé si sea un recopilatorio o de plano sea eso, porque son bastantes canciones. Creo que nada más grabaron 3 con la alineación original. Así es que es, creo pensar que es un recopilatorio de esos 3. Ojalá que sí, porque la neta ya no compraría otro porque me espantaría. Bueno, no me espantaría, pero diría, güey, no mames. O sea, y si suena igual, y ya. Que supongo que va a sonar igual, es una banda de punk, ¿no? O cambio de vocalista, no sé. Como que no quería arruinar el gran aprecio que le tengo al disco de Escorbuto, ¿no? De Antitodo. Aquí no vas a encontrar fechas ni nada. Creo que lo único que sé es, como lo he mencionado, del vocalista, que es o guitarrista, que se cayó en las drogas, ¿no? Y que sí escribió 2-3 cosas chidas y pues ya, es otro cantar, homies. Yo, la neta, escuché a Escorbuto casi saliendo de la secundaria y por un valedor que le gustaba el Punk Destroyer. Y no iba en mi salón, tomamos el taller de dibujo técnico y él luego llegaba con sus playeras de... O sea, llegaba la playera de la secundaria y se abajo de ella tenía la de Punk, ¿no? Así de bandas de Punk, de La Polla Records, Escorbuto. Y le digo, ¿y ese qué pedo? Y ya me enseñó un disco, ¿no? Y venía así, bueno, no un disco, perdón, era como un cassette que le había grabado su hermano con varias, le dice, te lo presto, pero me lo regresas porque mi carnal me lo hizo, la neta, y sentiría culero que te lo chacalearas, ¿no? Le dije, va, sí, lo grabé, me latió, varias bandas no conocía, y es cuando yo le decía, oye, si ¿sí esta banda aquí la toqué? Le dice, no sé, déjale, pregunto a mi carnal, pero así como lo veía en el taller, pues de vez en cuando, luego se me iba el pedo, hasta que empecé a escucharlo con más atención y la canción, ¿no? De Mucha Policía, Poca Diversión. Así fue, así dije, ah, no mames, está bien chida, ¿no? Y de ahí fue a empezar, que le dije, oye, si esta canción, esta en específico, ¿quién la canta? Y ya me dijo, no, pues esa banda sí la sé, sé quién es, ¿no? Es Escorbuto. Y ya me fui al Chopo, así en corto, y me compré el disco, ¿no? Pero, y de ahí salen unas canciones que me gusta mucho, que voy a platicar qué onda, ¿no? Con ella en el otro bloque. Pero regresando, ¿no? A lo que decía, ¿no? De esta canción de Mucha Policía, Poca Diversión. En mis tiempos, ya cerca de los 90, había algo que se llamaba Latin Chat, algo así de, o foros, ¿no? Donde podías chatear con diferentes personas de otros países, ¿no? Si sabías inglés, pues obvio de personas que están en Europa. Por ejemplo, yo soy pésimo, ¿no? Para el inglés y metía, por ejemplo, de latinos, ¿no? Y le caí una vez, así, banda española. Y le platiqué, oye, ¿es esta banda de punk? Y ya me dijo, no mames, es que esa banda aquí hay como que muchos no lo quieren, la quieren, muchos así como que, ay, no mames, pinches extremistas, ¿no? Como que le tiran mierda a todo, o sea, son anti todo esos güeyes, pero la de las canciones que le tiran a la policía son casi como un himno en ciertos lugares, o sea, cuando andamos pedos las ponemos a cantar, ¿no? O cuando llega la policía la cantamos, o sea, como que está chido, ¿no? Es como un dato que quisiera compartirles, bueno, se los comparto, ¿no? Así como que se hace muy interesante que una banda anti todo, varias bandas se identifique con la de Mucha Policía, Poca Diversión, ¿no? O Policías en Acción. La neta es que los policías son una mierda, son unos puercos, literalmente, bueno, son culeros, son unos pinche pestosos de mierda, neta, no tienen nada, y más aquí en México, los putos granaderos, neta, son una mamada, son unos gente que no distingue entre nada, esos güeyes sí llegan así como que más bien llegan programados a darle en la madre a quien se les para, perros, señoras, señores, niños, esos güeyes son hijos de su pinche madre, perdón con lo que diga, pero es lo que pienso de los pinches granaderos de mierda, pero bueno, ya, voy a seguir diciendo tanta mamada, pero vamos a escuchar mejor, ¿no? Las canciones, que es la de Mucha Policía, Poca Diversión y Policías en Acción, y regresamos a hablar de la canción, una de mis canciones favoritas, ¿no? Que la cantaba ebrio. Así es que vamos a a darle y regresamos. Estás aquí en Sin Licencia con Radio Nueva. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién tiene valores? Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Poca diversión, un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Represión, un Pues ya estamos de vuelta, banda. Ya vamos para ir cerrando el programa de hoy, de Escorbuto. Para ir como cerrando, ¿no? De las canciones que me gustan y por qué, ¿no? Hay una que se llama Nada, Nadie es Inocente, perdón. Y la neta es que me recuerda esa vida crazy que llevamos de, pues de más jóvenes, ¿no? Que les gusta el desmadre. Yo tengo un valedor que, bueno, conozco a mucha banda que se le llama el Escuadrón de la Muerte, ¿no? O que ya saben, banda que le late el alcohol y pues se van a morir de borrachos, y pero ya toman así cosas bien fuertes, ¿no? Como el alcohol directo, los perfumes. O sea, ya una banda que ya está en su viaje, ¿no? Está navegando por otros mares, ¿no? Que no comprendemos al 100, ¿no? O sea, no sabemos de esos dolores, aunque luego nos los digan, ¿no? Luego ya ni se les entiende a la banda. Pero bueno, el caso es que yo conozco un compa que es en el Mojo. Entonces, chido el compa, es muy chido, pero es muy joven, hasta me sorprendió, ¿no? Yo, si las veces que he platicado, si se lo he dicho, le digo, güey, no mames, güey. Pues tú ya no tendrás ya ni 25 años y ya estás como una persona de 50 años, ¿no? O sea, ya está Destroyer ese vato. Y él cuando, lo menciono porque él siempre que los echamos unos alcoholes, pero él toma pura caña. O sea, yo seguirlo en la caña, sí me aviento un round, ¿no? Con él, o sea, los hemos tomado como 4, ¿no? 2 y 2, pero si yo ya estoy bien flamas, ¿no? Así digo, ay, no mames. Ya hasta mi boca es como el dragón, ¿no? Salen así, le pongo un encendedor o fumo y pum, sale la llamarada. Antes que él ya no toma cerveza, ¿no? Es muy raro que tome cerveza ese vato. Él sí toma ya el alcohol así de... O sea, estábamos tomando caña así de... Pero así sabroso y bien barata, ¿no? Así con... Ese güey consiguió... Sabe de dónde venden en las vinaterías y a qué horas más económico a las cañas. Y ya fuimos ahí. Compramos primero una y una, ¿no? Fuimos a dar el otro, ¿no? Y otra. Y yo así de, güey, no mames, ya no hasta la madre, ¿no? Vamos a armar otra. Compramos otras. O sea, ya cada quien iba a llevar 3, pero yo así yo a la... Como a la micha dije, no mames, güey. Yo ya le paro, voy por una chela, güey. Esta mamada ya me está pegándose sabroso. Pero ya no sé lo que estoy como que coordinando chido, güey. Ya me estoy desconectando. Dice, no, pinche carnal, esté tranquilo, ¿no? Dije, va. No mames, neta, güey. Yo sé que fuimos por otra fácil, los habremos chingado así un buen de cañas. Y ya no recuerdo así muchas cosas. Me vienen lapsos, ¿no? Así de qué dije o qué hice o qué platiqué con tal o cosas así. Incluso hasta mi celular vienen mensajes, ¿no? Así como que, verga, ¿qué dije? Neta, hasta no salí. Pinche cruda me duró 2 días y esos 2 días no salí, güey, la neta. Acá pedí una pizza y me la llevé todo el día comiendo pizza, no salía. Pues la clásica isla, ¿no? Dije, güey, ¿qué hice? ¿Habré madreado a alguien? Y para encontrar al Mojo y preguntarle, oye, carnal, ¿qué pasó? Estaba cabrón porque ese güey se anda así como que en varios puntos de T-8, ¿no? Y pues dije, no, valor y huevos, homie. Salí, ¿no? Preguntando, dije, oye, ¿qué hice? Ya nada, me dice, no, güey, nada más te pusiste esterco, güey, que quería seguir tomando, que le te prestara una feria, que la verga, güey, te llevamos a tu cantón ya casi arrastras, güey. Vomitaste 3 veces, güey, no mames, estabas ya en un plan, me vale verga la vida y la chingada. No te quedaste dormido, güey, y ya de ahí ya no supimos nada de ti, güey. Estabas ahí en tu casa y ya nos salimos y todo el pedo, güey. Pero chido, carnal, no sé, nada más que sí te pegó esa madre. Y es que sí está potente, pero bueno, eso fue como un intermedio. A lo que voy con eso es de que ese güey, o sea, en esa peda me acuerdo, ¿no? Que él se ponía a cantar una canción de Los Muertos de Cristo, de Los Puños, Escupo Sangre, o algo así, la neta. Y yo, ah, no mames, ¿a poco te late cantar el punk pedo, güey? Le hace, sí, güey, ¿qué pedo? Digo, pues yo también, que me pongo a cantar la de Nadie es Inocente, ¿no? Las derechas son izquierdas, ¿no? O sea, esta mamada que estaba diciendo. Y así como que el lapso dije, a ver, güey. Y me dice, ¿qué dices, güey? No te entiendo ni madres. Ya saqué el celular, acá apliqué la ñera, ¿no? De los datos de la ciudad, ¿no? Así, pum, y que le doy, ah, ya viene la letra y que me la pongo a cantar así. Y así, güey, a huevo, carnal, a huevo, güey. No mames, güey, todo aquí abajo del puente donde vivo, güey, puto oso, güey. Todos me veían así, diciendo, chale, ese güey ya está Transformer, ¿no? Aunque yo creo que ya en el barrio decía, ah, ese güey ya está a unos pasos de ser doble A, pero se salva el perro. Es que si le hablo a 2, 3 bandas, así como que le late la rumba chida, hasta mono, ¿no? Así, mi primo es mono, mi sobrino, mi primo es mono, bien mono, ¿no? Pero nunca he caído así como que tanto tiempo, ¿no? Así, sí me he puesto hasta la madre, así abajo del puente o en el canal, y yo solo con mis caguamas, faltoseando, ya saben. Pero bueno, y neta que cuando hago eso, sobre todo antes, ¿no? Cuando lo hacía ponía me acordaba mucho de Escorbuto. Dije, verga, este valedor tiene razón, ¿no? Pues no hay futuro, güey. Neta es que luego no hay futuro en ciertos vicios, güey. Neta, güey. yo en el cual decía, no mames, no hay futuro, pero bien que le entraba, ¿no? Ya, así luego, pues ya todo pedo, como me conocen más o menos, ya me decían, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a tu casa. O sí le hablaba a un valedor, le decía, oye, es que pedo, tírame a esquina, ¿no, carnal? ¿Dónde estás? Bueno, pues acá la sea, huevo, ahorita voy. Ya llegaron con una caguama, ¿no? Chingues a la carnal para que se aliviane. O sea, hasta eso sí he tenido banda bien chingona que me aprecia. Pero bueno, ya vamos a escuchar esa canción. Ya me aventé un buen choro que se llama Nadie es Inocente. Espero que te guste y que estés llegando hasta el final. Ya regresamos para despedir el programa. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. Bueno, banda, ya estamos en el plato final. Necesito despedir el programa y agradecerte si haces hasta aquí. Qué chido, banda, que te aguantaste todas mis patoaventuras y que te haya gustado el disco de Escorbuto. Como conclusión, espero que lo tengas. La neta que es un buen disco. Creo que con estas y otras agregarle, creo que es más suficiente, ¿no? La neta es que creo que tiene un chingo de discos. Creo que han salido alineaciones completamente diferentes de la original. Y ha estado, ¿no? Creo que incluso sigue, la neta es que desconozco. Y ni siquiera he hecho por investigar, la neta. No me prende a investigar. Por el hecho, ¿no? Que ya les he estado mencionando de que me quedo con esta joya. Para mí es una joya. La considero entre los cinco. Está dentro de los cinco mejores. De las mejores bandas de punk. Punk Destroyer, Punk Anti Todo. Creo que es de las mejores. Y las cinco mejores en habla hispana, yo creo. La neta, está muy chido el disco. Está muy chido la banda. Está muy destroya. Y esa es mi conclusión. Que si no lo has escuchado a Escorbuto, escúchala. Pero escúchalos, perdón. Pero de los primeros discos, creo que es lo que vale la pena, ¿no? Como quedarte con esa sensación. Si has escuchado otros y dices, pues es que cantan las mismas, pues espero que compares, ¿no? A lo mejor la versión original de la alineación con la banda que está ahorita, si es que está. Ya nada más queda agradecerte, la neta, qué chido, y decirte que esto es Bajo la Idea NAS, que voy a ser muy repetitivo con eso, perdón. NAS es Narrativas Audiovisuales Salvajes. La neta es que es una idea que traigo y que la estoy trabajando con todo el corazón, con, como dice, ¿no? Con sudor, lágrimas y sangre. La neta, quiero mucho esa idea. Me está llevando a la bancarrota, pero no importa, homie. Lo estoy haciendo con mucho corazón. Y justo hablando de eso, ¿no? La neta es que este es un proyecto autogestivo, pero igual, ¿no? Si está en ti donar, ahí está el número de cuenta. Que no se te obliga y sé que no vas a donar, porque hay otras cosas más importantes, ¿no? Como todo, pero pues si está en ti, ¿no? Unos cuantos pesos, un peso, donar al proyecto, está chido. Si no, va a seguir, como lo he estado mencionando en el programa y en los programas que he hecho, que esto es de corazón. Se va a dejar de hacer cuando yo ya de plano, yo ya no tenga corazón, cuando yo ya no tenga fuerzas, cuando yo ya esté hasta la madre. Pero está cabrón, porque amo hacer esto, amo hacer NAS, amo en serio hacer NAS, amo hacer estas ideas que luego ni me entiendan, amo hacer esos videos locos, amo tomar esas fotos llenarlas de historias todas rocambolescas. Amo hacer fanzines, jóvenes. Lo amo, la neta. Y me gusta compartir mucho. Y la neta es que este proyecto lo amo mucho. Sin licencia, a sinantena.com, Segmento Podrido, a mi canal, el sacrificio, es cosas bien chidas que me han estado estando feliz, la neta. Estoy muy feliz, aunque luego no lo aparenta cuando me conocen en persona. Soy una persona feliz, que siento que si bien se podía haber aceptado donaciones, pudiéramos tener más apoyo, que creo que lo merecemos, la neta. No es caer de egocentrismos ni dármelas de muy cabrón, pero creo que se merecen apoyos este proyecto. Apoyos tanto como difusión, como económicos, como de equipo. Se lo merecen, la neta. Es que es un proyecto muy noble. Pero aún así, si no se ha recibido nada durante este tiempo que llevo, no hay pedo, lo sigo haciendo. Voy a cumplir 6 años en esta onda, ¿no? Y me late el under, amo el under. Para ahí banda que dice que el under no existe, quiero decirles que es una mamada. Que el under existe. Existe cosas que yo, por un under que me considere, hay cosas que luego ni encuentro. Mi banda sí. Es cuando dices, güey, es que sí hay capas. Yo siento que estamos en una capa ahí entre media y más o menos. Pero me latería estar más profundo, neta. Perdón, he pensado mucho en que se transmita nada más en la deep web. Meter cosas así, la neta es que siento que el viralizar o esas mamadas o eso no va conmigo, no va. Conmigo va el under, como lo dice Frank Zappa, ¿no? El under no te va a llegar con un anuncio de, eso ya lo estoy inventando yo, ¿no? El under o la contracultura no te va a ir con un anuncio de Banamex, de Liverpool o de Palacio de Hierro a comprar a meses, como la mayoría de los que están en YouTube y en Facebook lo hacen. El under tienes que ir a buscarlo, homie. Y cuando lo busques, como fue en mi caso, me atrapó y no puedo salir. Y estoy feliz. Así es que gracias por escucharme, por llegar hasta el final. Si es que llegaste, si ya nada más están las... Búscanos en sinantena.com. Puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. O a sinantena@raizot.net también. Y estamos en Telegram como Podridos. Ahí podrías guacharnos. Somos muy activos y... Te dejo el dato, publicamos en Cine Antena contenido los días lunes, miércoles y viernes, siempre va a haber algo, ya sea una película que descargamos y la compartimos, un fanzine que hacemos, o un programa, ahí está, hay algo que te pueda interesar, esos días va a ser algo, ¿no? Pues si no, la neta es que ya hay un archivo chido de lo que hemos trepado, igual guáchalo. Ya nada más que decirte, no solo se trata de hacer cine, sino hacer cine con Z. Estás aquí en sinantena.com, en el programa de Sin Licencia. Ya sabes, y vamos a escuchar Os Engañan y Antes de la Guerra. Esto fue el disco de Escorbuto Ante Todo. Espero que te haya gustado. Chao. Antes de las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a trepar. Una vida nueva, todo quedó atrás. Una vida nueva, todo quedó atrás. Una vida nueva, todo quedó atrás. Una vida nueva, todo quedó atrás. We'll be right back. noche, teléfono.